vida es el momento. Yo no tengo mucho tiempo, no me queda por hacer. Digo, la suerte que yo tengo es que me sobran argumentos para no echarla a perder. Y algún dinero y mucho por conocer. Tengo la guitarra en el trastero, mi maleta de viajero y un montón por aprender. Siento que la vida es solo una y enseguida tan ahorita ella se esfumó. El tiempo va corriendo y a su paso convirtiendo el presente en algo que ya pasó. Ya pasó el presente como un rayo, ya pasó. Ya pasó como pasan los años, ya pasó. Segundo, no tengo todo a punto, algo más tengo que hacer. Solo es pedirte que vengas, cariño, que compartas la vida conmigo, donde sea que me quieras querer. Ya pasó el presente como un rayo, ya pasó. Ya pasó como pasan los años, ya pasó. Ya pasó el presente como un rayo, ya pasó. Ya pasó como pasan los años, ya pasó. Siento que la vida es el momento, que no tengo mucho tiempo, no me queda por hacer. Digo que la suerte que yo tengo es que me sobran argumentos para no echarla a perder.